¿Qué, qué? Yo me cuidaré. ¿Tu nombre completo? Sara Melissa Machado Brán. Y en la pandemia, ¿dónde vivías cuando empezó la pandemia? En San Antonio de Prado. ¿Y cómo fue la situación en San Antonio de Prado cuando la pandemia? Cuando la pandemia empezó, pues sí, mi mamá se quedó sin empleo, todos obviamente, pero en el colegio más sin embargo, pues como quedaban también mercados, o en eso mis primos estaban en la guardería, o aún así pues le llegaba su pago a mi mamá, porque ya eso no era debido a problemática de ella, sino por lo que había pasado. ¿En qué trabaja tu mamá? En salud ocupacional. ¿Y tienes más hermanos, hermanas? Sí, tengo una hermana de 15 años. ¿Y qué hace? Ella hace una media técnica de fotografía y audiovisual, y se encarga de estudiar también, está en décimo, y sí, su tiempo libre lo pasa en la casa. ¿Y alguien se enfermó en la pandemia cuando estuvo el COVID y eso? No, gracias a Dios nadie se enfermó. ¿Se vacunaron? Pues nosotros éramos muchos que no nos queríamos vacunar, porque pues al fin y al cabo no se sabía de dónde venía la vacuna y todas esas cosas, pero mi mamá sí le tocó vacunarse para comenzar su trabajo. Y a nosotras nos tocó aplicarnos por lo menos la primer dosis para empezar a estudiar. ¿Y cómo les fue con eso? ¿Alguien se enfermó? ¿Les dio un duro? ¿Seguro normal? No, nadie, solamente las gripas casuales y ya. ¿Y la situación en la casa cómo estuvo cuando la pandemia, así que nos tocó encerrarnos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo llevaron? Pues pudimos conocernos más como entre familia y todo eso, porque llevamos tanto tiempo sin convivir todos juntos que sí fue hasta bueno la pandemia. Eso sí, sí, se meara un poquito. Uh-huh. Ah, bueno, y aquí en el Faro, que ya vos estás viendo que ya, digamos, la situación ya ha cambiado, mucha gente está vacunada. ¿Cómo has visto ya la gente que puede trabajar, o todavía está muy dura la situación? No, pues por ahora en mi familia todos pueden trabajar, gracias a Dios, pero sí he visto mucha gente que por ahí no pueden, o porque no son de aquí, todas esas dificultades, pero si siguen consiguiendo lo harán. ¿Tú crees que hay otros problemas más allá del COVID que son los que también tiene el paro? Pues como que hay otras problemáticas para solucionar más allá del COVID, ¿o qué crees? Las problemáticas del Faro es que es un lugar que no da como recursos para todos. Por ejemplo, el agua los domingos se va, o la luz, uno prende la estufa y se apagan los bombillos porque no hay suficiente luz para todos. Entonces esa es una problemática que se vive día a día. Lo de los servicios públicos, ¿cierto? Sí, lo de los servicios sí, porque siempre llegan costosos, porque pues X, no sabemos, sabiendo que aún así la energía y todo eso es muy mala. Y el agua no la tienen todo el tiempo, no todas las casas tienen agua tampoco. Ajá, a muchos les toca subir a la cancha en la parte de atrás y todo eso. El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el Faro, con el apoyo de Interneuts.